muchas voces, una frecuencia, tocando realidades cotidianas. Hoy presentamos Rosa, una decepción inesperada. Haber sido madre soltera me ha enseñado que nada en la vida es fácil. Me enamoré muy joven y fui engañada por un mal hombre. Hoy mi fortaleza es mi hija, Julia, mi más grande tesoro. Es ya toda una señorita, tiene 16 años y la cuido mucho, aunque eso a veces le incomode. Ya va a terminar el colegio, algo que yo no pude hacer, y por eso no quiero que se desconcentre con enamoraditos. ¡Qué día para más pesado! Ojalá y Julia regrese temprano a casa para que cene y haga sus tareas. Hola mamá, ¿qué hay de cenar? Hija, ¿cómo te ha ido? ¿Pasa algo? ¿Por qué estás apurada? ¿Qué me va a pasar, mamá? Todo está bien, solo que quiero comer rápido porque tengo que salir. ¿Qué cosa? Ni bien llegas y ya te quieres ir. Nada de salir, señorita, ya es tarde. Además, ¿dónde te vas? ¿A quién verás? Seguro al muchacho ese con el que me cuentan mis vecinas que te han visto. ¿Otra vez con lo mismo? ¿Sabes qué? Me largo, no te soporto. ¿A dónde vas? No te atrevas a salir. Oye, Julia, ¡Julia! ¡Regresa! Las cosas no mejoraban día tras día y Julia cada vez se rebelaba más. Ese muchacho la está inquietando, yo lo sé. 20 céntimos de culantro, por favor. Pero si es Rosita. Rosita, ¿cómo has estado? A los tiempos que te dejas ver. Hola, Esther. Bien, gracias. Tú sabes los quehaceres del hogar y el trabajo. La otra vez vi a tu hija. Está toda una señorita. Pero la vi muy acaramelada con Lalo. El muchacho ese que para de vago en la esquina. Cuida mucho a Julia, ¿no? Vecina, no eres la primera que me lo dice. No querrás que... Ni loca, primero muerta. Controlo a Julia, pero igual se rebela. Quisiera encontrarlos para reclamarle a ese vago, que no tiene por qué inquietar a mi hija. ¿Esa Rosita? De armas tomar eres. Soy fuerte, porque la vida me ha dado muchos golpes, y lo que es mío lo defiendo con uñas y dientes, vecina. Hoy fui al colegio como nunca a ver a cómo va Julia en sus notas, y me doy con la sorpresa que no ha estado yendo desde hace una semana. Algo anda mal. Cuando llegue a casa ya verá esta muchachita. Julia, ¿qué haces en casa? ¿Por qué no estás en el colegio? Mamá, tengo que decirte algo. No tienes nada que decirme. Ya me enteré de todo. ¿Qué intentas hacer? Hace una semana que no estás yendo al colegio. ¿Qué pasa contigo? Mamá, déjame que te lo explique todo. Yo estoy... ¿Estás qué? ¿Estás qué, Julia? No me digas qué. Mamá, estoy embarazada. ¿Qué? No puede ser. ¿Por qué me haces esto, Julia? ¿Sabes en la situación que estamos? Te falta poco para terminar. ¿Estás segura de eso? Sí, mamá. Lalo y yo hemos tenido relaciones. Y hoy fui al puesto médico y ahí la enfermera me lo dijo. Me has decepcionado, Julia. Tú, mi única hija, por la que siempre saqué cara. Mamá, perdóname. Yo no quería que las cosas sean así. No podía soportarlo. ¿Mi hija embarazada? Después de todo el sacrificio que había hecho por darle estudios. La historia se repetía, pero ahora me dolía más. ¿Qué podría hacer ahora? Ese vago no podría mantenerla, ni así quisiera. El dinero no alcanza y ella acaba de arruinar sus estudios. Rosita, ¿cómo has estado? Pase, vecina. Necesito conversar con alguien. ¿Qué ha pasado, Rosita? Mi Julia, Esther, está embarazada de ese bueno para nada. Me ha decepcionado. Uy, vecina, yo se lo dije. Ese muchacho no era un buen chico para su hija. Debería buscar a los padres del muchacho y exigirles que su hijo se haga cargo de ella. Eso es lo mejor, Rosita. A la vecina de mi cuadra le pasó lo mismo con su hija y ella lo mandó a vivir con el chico que la embarazó. ¿Pero esa será la mejor salida a esta situación tan difícil de afrontar? No me gustaría alejarme de mi hija. Padre Renato, tengo algo que contarle. Julia ha quedado embarazada y no sé qué hacer. Hija mía, es momento cuando más apoyo necesita tu hija. No la dejes sola. Recuerda que tú pasaste por lo mismo y que tus padres no te apoyaron. Que tu pequeña no experimente por ese dolor. Cometió un error, pero tú la quieres mucho. Y sé que juntas saldrán adelante. Pero padre, ella me falló. Perdónala y apóyala. Ponte en su lugar. Está asustada y necesita de ti. Es una buena idea, pero yo tengo mi carácter y ese muchacho debe responder por lo que hizo. Señorita enfermera, ¿es cierto que mi hija Julia está embarazada? Así es, Rosita. Ella vino hace unos días y le hice unos exámenes y efectivamente está embarazada. ¿Y ahora qué haré? Mi hija es aún muy niña. ¿Tendrá que dejar sus estudios? Por las puras, el colegio nada de la vida les enseña. Ay, Rosita, ¿se ven tantos casos en estos días? Tu hija ahora es una más en la lista de embarazadas. Tienes que aceptarlo, al menos que... ¿Al menos qué, señorita? Bueno, ella tiene apenas 2 meses y medio y pensaba que tal vez ese bebé, al traer más problemas en su vida y al sufrir también él, no debería nacer apenas y es un feto. ¿Usted cree que sería la mejor solución? Claro, Rosita, no sería el primer caso. Además, tu hija aún tiene mucho que vivir. Ese pequeño no tiene la culpa de nada y sufrirá las consecuencias de tener padres adolescentes. La enfermera me planteó una salida un poco radical, pero ¿será eso lo mejor para mi hija? Tantas maneras de arreglar esta situación y no me decido por una. ¿Qué podría hacer ahora? Muchas voces, una frecuencia. Presentó Rosa, una decepción inesperada. Producido por Beatriz Mimbela, César Figueroa, Danixa Gordillo, Eidy Fiestas y Soraya Castillo.